Tengo que agradecerles a Walmart, a Chedraui, Soriana, que ya se logró bajar el precio de la canasta básica de 24 productos, que se estableció un precio de 1,039 pesos. Ya, como lo vemos aquí los lunes, está abajo. Aunque sea poco, hubo una disminución de la inflación y estamos pendientes. Todos sabemos que puede aumentar el salario. Está sucediendo. Me da mucho gusto que nunca había aumentado el salario como ahora. Pero si hay inflación, pues no tiene ningún impacto. Lo otro que se está haciendo es que ya este mes comenzamos a entregar fertilizantes gratuitos en todo el país.